Good morning, good morning. We talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Microideas presenta instrucciones para faltar al cole. Vos, que hoy te despertaste con poquitísimas ganas de ir a la escuela, que estás tomando la leche, imaginando la excusa perfecta para quedarte en casa, pero que no se te ocurre qué decirle a mamá para que te deje faltar. Te traemos la solución que estabas esperando. Abrí bien las orejas y escuchá estos consejos que nunca fallan. Ahora, levántate bien tempranito, despacito y sin hacer ruido. Sacá la cartuchera de la mochila, tomá el fibrón rojo y después busca un espejo que haya en casa y asegúrate de estar solo cuando empieces a pintarte manchitas en la panza y en los brazos y en las piernas. Despeinate con las dos manos, después pone polvo de nubes en un plato y mete la cara. Vas a quedar blanco. Ahí agarra plastilinas de colores y hace bollitos y aplastalas por toda la cara hasta que queden bien pegadas. Y después envolvete en una sábana blanca, agarrá una linterna con la mano y con la otra un matamoscas. Y te vas de puntitas de pie, anda a la pieza de mamá sin que ella se despierte, escondete abajo de la cama y cuando se despierte, ¡dale, saltás! Y ¡pum! Cae redonda. Y ¡chachán, chachán! Misión cumplida. Good morning, good morning. It's great to stay up late.